DJ Adoni. ¿Cómo carajo, coño? Soy yo, mami. Sí, yo mismo. Luis Vargas. Vamos a placer a la gente mía de Instagram. Vamos a hacer de ton chin, pero clásico nada más. Dembow clásico, reggaetón clásico, bachata clásica, salsa clásica, merengue clásico, típico clásico. Todo vieja escuela, para allá atrás. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje, que voy a empezar con una bachata para beber romo, pero feo, de verdad. Tienes un encanto que a cualquiera trastorna. Por eso yo ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio. Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano porque temen que se joven raro. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero, y todas las mañanitas cuando tú salgas en batica, yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, de mi amor. Romo Goyo, yo te veré, dice. Yo te veré, corazón. Y te hablaré, de mi amor. Vamos a chatear. Uno, dos, tres. Eo. Hoy ando buscando el amor que se me ha perdido. ¡Ay, marinero, si usted la ve, dígale que vuelva! ¡Un santísimo! Y dígale que usted me ha visto rondando en la playa, y que contaba una todas las estrellas. En esta playa esperaré hasta que ella vuelva. Resistiré la lluvia, el sol, rayos y tormentas. No pierdo la esperanza que el mar me la devuelva, porque la quiero tanto, Dios, que me la devuelva. Si te la sabe cantando como igual, mira. Que me la devuelva. Oye, Toyeta. Uno, dos, tres, ahí. Me mandaron una carta, mujer, y yo la recibí. Dios, no la quise leer, porque allí comprendí que tú me eras infiel. Que decían esos renglones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que sé. Mi mujer, si figura entre el mar y la arena. Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser. ¿Cómo que dice? Mira, el dolor que un día de mí se fue, hoy volvió. Luis Vargas, pero no sé por qué me hieren así. Oye, da. Oye, da. Dios. Ay, mujer, tu cuerpo me hace falta ya. Arriba. Tus labios, mi refugio, que me dejan ebrio de tanto pesar. Ay, mujer, tu risa, mi oportunidad. Y si no estás conmigo, todo va muriendo. No puedo soñar. DJ Ese tu amor me queda grande. Ya lo sé. Es que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Es que tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. Gran saludo para la gente de San José de Ocoa. Manito Melquis, El Truco, Polvis, Beri Beri, Manito BW, RD, mío, te quiero. Emily, DM Brian Perry, ese mío. La gente de Joel B. Barbershop. Pelear la gente de Loren, saludo. DF Rosario, Lorena. Esto, David. Kimai, toma. Ay, mujer. ¡Romo, coño! Mi sombra va detrás de ti. Descalza y desnuda. Y entre tu pecho comienzo a vivir. Es que tu amor me queda grande, ya lo sé. Es que tu amor te multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Dale. Yeah. Es que tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar. Se está bebiendo romo, ¿verdad? Ya duro, ¿verdad? El que no está bebiendo porque es cristiano, mínimo. ¡Romo, coño! Hace dos días soñando, pensando el corazón de este amor. De lo malo que está la situación. Porque te amo y ni siquiera puedo verte, dulce amor. Qué dolor. Mi sentimiento está en esta canción. Si está bebiendo, salud. ¿Cómo iba ahí? Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Eres reina de mis amores. En cielo no hay colores si no estás. Cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Es lo que te pido a ti, mujer. Un saludo para la mamá de Blue Hill, Daily Market, la gente mía, Platanal City, Negra Pola, saludo. El viajero es mío. Viajero, está frío, te quiero. Melisi, Segura. Se está bebiendo romo, Saludo para el mío, Carlos Versace. La gente lo pana. Carlos, toma. Romo, carajo. Solo le pido al Señor que se logre este amor, por favor. Y que tus padres me den la razón. Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás. Se va a lograr. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. ¡Amor! Eres reina de mis amores. Manito de Ñaño RD. Manito Nicky West. Tila Loca. Que amas, que Terremoto Musical. No sé si Ramón, el mío, la gente de Boston. Saludos, Manito Ramón. Que yo te amo a ti. Y te pido, mujer, te pido desde el fondo de mi corazón, en esta canción, por favor. Atención, Tanaya. Tanaya, happy birthday. De parte de tu madre, la Blanquita. Happy birthday, Tanaya. Chateando ahí, dale. Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí. Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores si no estás en mí. Solo cantarte, muñequita, y que tú a mí me quieras como yo a ti. Abre la salsa. Que te pido a ti, mujer. A salsear un chimben. El cielo salsero, voy con ustedes, vamos allá, ven. La gente critica, pero no me mantiene. Nivel de salsa, el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Claro. Metí en la salsa, me fui para la capital. Imagínate. ¡Zumba! ¡Adoni! A mí no me hace que la gente me critique, que yo no vivo bien, que tengo mil mujeres. Eso dice la gente. Si a mí la crítica me mantiene. Dicen que llego a los bailes con un tumbao sin igual. Que cuando salgo a la calle no le quiero hablar a nadie. Y hoy las gracias quiero dar a todos los que critican por hacerme popular. Yo soy artista, a mí me hace la crítica. Y a todos los que critican, hoy quiero felicitar, porque me tienen presente cuando van a murmurar. Yo lo chimoso, I'm sorry, pero mira, yo soy artista. A mí me hace la crítica. Uy. Yo soy artista. A mí me hace la crítica. Gracias, piles, quiero dar a todo el que me critica por mantenerme presente en cada una de sus cuartillas. Soy artista. A mí me hace la crítica. Yo soy artista. A mí me hace la crítica. ¡Miau! Nivel de salsa, no hay para nadie. Atención, amor. Si te quieres poner tus cejas bonitas, si quieres tener tus cejas relucientes, hablo con la gente de Ice Brown. Son la gente mía. Mejor haciendo cejas. Pon un saco de pelo natural y ahí las cejas parecen tuyas. Así que ponte ready. Ice Brown. ¡Zambulle, coño! ¡Dale, Marley! Sí, sí, sí, sí. La crítica me mantiene. Que critiquen, que critiquen. La crítica me mantiene. Si el suelo que la gente entretiene. La crítica me mantiene. Es lo que a mí me mantiene, mi gente. La crítica me mantiene. Soy de Villa Consuelo, un barrio caliente. La crítica me mantiene. ¡Salsero! Que si el canario cantó, que si bailó. La crítica me mantiene. Si no te critican, ¿cómo vendes? La crítica me mantiene. Seguir salteando hoy. ¡Tam! ¡Zumba, Donnie! ¡Zumba, zumba! Sí. Atención, David Rumba. En todos los mix tengo que mencionar lo obligado. Es el patrón. Every Bobby. Listo el chuape. ¡Dale, JQ! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu pena. Recuerda, la vida no se trata del que más tiene, sino del que menos necesita. Usted puede ganar lo que usted quiera y tiene un saco de lío. Yo gano menos que usted y no tengo lío. Y estamos iguales. ¿Entendió, verdad? ¡Salsea! Bien, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir. pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Saludo para los Jiménez Solís de Los Ríos. Saludo. Rita Marley. Como yo. Isha, ese es mía. Chacorta, saludo. Tipicón. El Real Yoyo. La prensa de Jersey City. Oh, son míos. Mira, y después vendrás a mí pidiéndome perdón. Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Salsa. DJ Adonis. Te lo juro que sí. Adonis. Un saludo para la gente fuerte de Manhattan. Juanito Joan RD. Santana, el Luminero 95. Juanito el Viajero. Chimbala 29, el Lugo. Saludo para la gente de Argentina. Adonis Barbershop. Son la gente mía de Argentina. La gente de Suiza, saludo. Manito Luis. Mano Tacotice con su primera dama. La gente de Alaska. El Amarillo, Manita Catherine. La gente de Nueva York, Manito JP Brown. La gente de Boca Lounge. Taran, pam, pam. Nivel de salsa, no hay para nadie. Zambulle, dice el piloto. Salsa, coño. Llorará, llorará, llorará. Llorará. Como lo sufrí yo. Llorará. Oye, tú llorarás. Llorará. Nadie te comprenderá. Llorará. Todo lo malo que hiciste. Llorará. Oye, mira, lo pagará. Llorará. Llorará, llorarás. Llorará. Llorará, llorará. Llorará. Tú me hiciste sufrir. Llorará. Ahora que ríe soy yo. Llorará. Que no, que no, que sí, que sí. Llorará. Ahora yo voy. Mira, no hay una vaina que joda más con un hombre enamorado de una mala. Cuando ese hombre empieza a beber, le mete 10 llamadas a esa mujer. Y si esa mujer no le coge el teléfono, lo llama o le manda una nota de voz borracho diciéndole: mira, amor. O me quieres o me dejas. Dios. O te tengo que olvidar. ¡Adoni! Para estar así. Yo prefiero terminar. Que te quiero, tú lo sabes. Pero el juego no me va. Ni seguir con tus caprichos y tu forma de pensar. Dime la verdad, ¿qué has sentido conmigo? He sido tu amante o he sido tu amigo. Quiero convencerme de que algo ha quedado, de todo lo bueno que siempre te he dado. Dime si mentías cuando me abrazabas, si al darme tu cuerpo después me engañabas. Pues con tus caprichos me muero de celos. Ya no me interesas con tus devaneos. Dame el swing, oh, amor, ¿cómo? Pero un saludo para la familia Ledesma. Manito Alex, Carlos, María, Stanley, Manito Robert. Familia Ledesma, Joel Batista, DJ Tarta 90. ¡Ah, frío, Tarta! ¡Dale! Unas veces me arrepiento y otras me dejo llevar de tus vagos sentimientos y tu forma de pensar. Yo que soy un pobre tonto y que siempre te creí, ni me tomas ni me dejas. No puedo ser feliz. Quisiera saber qué ha pasado conmigo, que intento olvidarte y no lo consigo. No sé si es deseo, pasión o locura. Tan

nada yo me pienso interponer. Si tienes quien te quiera más que yo, adiós amor y que te vaya bien. Escucha, Malvara. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Día tras día, casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión. Día tras día, casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Mira, dice que en USA la pareja están junta por la renta, no por amor. Es que en un maíz paga $1,300 de renta o 1,800. Págalo tú solo, ¿eh? Pero yo no puedo vivir sin tu amor. Así te envidio por tener otra ilusión. Si acaso lo conseguiste, por favor. Vamos a hacerlo a nivel de dembow clásico ahora. Así te envidio por tener otra ilusión. Dembowcero. Dembow, pero para allá, trapa, trapa, trapa. Es que tienes nuevo amor. Prégalo. Que te aproveche, disfrútalo. Disfrútalo, amor. Nos fuimos de emboya. Es un clásico feo. ¿Cómo que dice? Dale, ven. Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad, que muchos me van a subir, otros me van a bajar, que los que me rodean se van a virar. Hasta matar me van a intentar. Siempre me presino cuando salgo por ahí, porque me di cuenta que es verdad que están pa' mí. Siempre le pido al Señor cuando salgo por ahí que me proteja porque están pa' mí. Ahora soy un difunto, un muerto que canta. DJ, soy un fantasma que cuando cae solo se levanta. Muchos quieren matarme, mandar mi cuerpo pa'l hueco. Oye, nadie me dio comida cuando mi barriga tenía ese eco. Yo cogí mucha luz, ya todo lo que tengo me lo merezco. Tú, el que ha venido del barrio igual que yo y se ha superado, salud. Con el vaso para arriba, vamos a brindar. Con lo envidioso, coño. Están esperando que me quite el chaleco pa' darme plomo. Me tienen envidia. Tú esos palomos, están esperando que me quite el chaleco pa' darme plomo. Me tienen envidia. Tú esos palomos. En 1987 nació secreto el biberón. Un chamaquito criado en un barrio que salió de un callejón. 2010, 2012, el chamaquito ya es famoso. Pero tienes que andar con cuidado porque en la calle hay pila envidiosa. Me metí a terror, o sea, yo me metí a la mala. Yo lo oye, DJ Johnny. Dieron el premio. Mentira. Que me den banda. Gracias por la nominación. Porque el pueblo fue mi Cassandra. Secreto, tú estás virado. Eso dicen los novatos. Haciendo M sin saber. Porque no revisan el contrato. Un contrato por un año, coño. Y ya yo cumplí. Ya sé por qué Estados Unidos no se lleva bien con Luis aquí. Suéltame a mí. Habla de mí. Que secreto no se rinde. Me quieren los niños. Dale. Pichones, no pierdas tiempo, este pajarito por los potronitos. ¿Pero qué? Y mucho tanquilla. Porque yo metí mano en Estados Unidos. Fui el mejor. ¡Ah, y entonces! ¡Frega! ¡Dame banda pa' loco! ¡A la live! Están esperando que me quite el chaleco. Pa' darme plomo. Me tienen envidia. Tú esos palomos. Están esperando que me quite el chaleco. Pa' darme plomo. Me tienen envidia. Oye, cero escrachadera. Vamos a poner a madre en voz viejo para allá, vieja escuela. tengo que salir en tu revista. Yo no tengo que enviar video. Pero cuando yo subo a tarima, a ustedes les meto el dedo. ¿Te acuerdas de esa? Yo no tengo que salir en tu revista. Yo no tengo que me haga video. Pero cuando yo subo a tarima, a ustedes les meto su dedo. ¿Y el tipo se busca? No. ¿El tipo viaja? No. ¿Tiene sus mujeres? No. No. No. ¡Pregaló! ¿Y el tipo se busca? Y no. ¿El tipo viaja? No. ¿Tiene sus mujeres? No. No. No. Sube pa'l VIP que te voy a brindar una rose. Vétetela como que tienes sed. Y no le pare que yo tengo el frente. Sube pa'l VIP que te voy a brindar una rose. Vétetela como que tienes. El señor Juanito 01. Yo tengo el efecto. ¡Prégalo! Y no le pare que yo tengo el efecto. Y no le pare que yo tengo el efecto. Y no le pare que yo tengo. Y no le pare que yo tengo. Y no le pare que yo tengo el efecto. Manito Navín. Verifícate de la botella. No, no beben vaso. Que aquí en mi coro todos tienen su mazo. Generales, no somos rasos como aquellos que pa' que le dure me venga el paso. Después de aquí nos vamos pa' mi apartamento. Tú con tu amiga trancado en el aposento. Salgan primero del club, no te miento. Que todo lo que yo hago, todo el mundo está atento. Sube pa' el VIP que te voy a brindar una rose. Vétetela como que tienes sed. Y no le pare que yo tengo el efecto. Sube pa' el VIP que te voy a brindar una rose. Vétetela como que tienes sed. Y no le pare que yo tengo el efecto. Yo no tengo que salir en tu revista. Yo no tengo que me haga video. Pero cuando yo subo a tarima, a ustedes les meto el dedo. Yo no tengo que salir en tu revista. Yo no tengo que me haga video. Pero cuando yo subo a tarima, a ustedes les meto su dedo. Pero. ¿Y el tipo se busca? No. ¿Tú? ¿El tipo viaja? No. ¿Tú? ¿Tiene su mujer? No. ¿Tú? Uno, dos, tres, pa' atrás. Adonis. Yo voy a ver si tú te acuerdas de esta, porque nada más son clásicos para allá atrás. No lo trates, no. Ay, ay, ay. No trates que. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para. ¿Para qué? No lo trates, no. ¿Trates qué? Siente el ki. Tu sombra. Y a mí me quieres para. Pero. Mija. Pero. Bailemos sin ropa. El condón se rota. Tú te en salud. Si sale embarazada, búscame por YouTube. Ay, me voy en cegueta. Este chulo va a darte chuleta. Inofia. Eres tan mala que te mandan a sentar y te acuestas. Ey, si tú eres un celular. Tengo una tarjeta de larga distancia. Como yo vivo lejos, no bajen guagua, ven en ambulancia. Me cogiendo, toma, toma. De tus ovarios mi cabeza choca. Mami, ya... El que va para Santo Domingo en diciembre con el vaso para arriba ahí. Es que estoy borracho. Y es que estoy borracho. Mami, en vez de hacer el amor, vamos a hacer un muchacho. Siente. Yo estoy rulando. ¡Prégalo! Yo estoy rulando. ¡Ay, ay, ay! Uno, dos, tres. Espérate. Estoy alocado. ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy. ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy. ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy. Hasta ti te doy. Hasta ti te doy. Yo estoy cambiando porque yo también me he emborrachado. encontrado mejor la gay. De verdad que yo le he dado desacatado. Rulao y rulao, borracho, me he ido del lado. Es más, hoy me quiero morir. Pero bien, bien ahumado. Dice: ¿cómo estoy yo? Hasta ti te doy. ¿Cómo estoy yo? Hasta ti te doy. ¿Cómo estoy yo? Hasta ti te doy. Hasta ti te doy. Sienta el ki. Para. ¿Qué? Ella quiere cuarto. Ella quiere cuarto. Ella quiere cuarto. Ella quiere cuarto. Ella quiere cuarto. Ella quiere cuarto. Las mujeres que prefieren estar solteras que con un hombre que no le pague renta, salud, coño. DJ. Cuarto. Cuarto. Estamos en vivo. Ella quiere cuarto. Ella quiere cuarto. Ella quiere cuarto. Cuarto, cuarto. Tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto, cuarto, cuarto. Tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto, que tú no tienes cuarto. Es que tú no tienes cuarto, eh. Ella quiere cuarto y tú no tienes cuarto. Tú siempre estás en olla, por eso me tienes alto. Te voy a montar la pura. Cómprate una montura. Saludos para el que va para Santo Domingo en diciembre, que ya compró su vuelo. Nos vemos allá. Cinco torres sin drama, no te. Atención, Eurimato, no te sal. Llegó el 22. Atención, Laine. Vamos en RD el 22 de diciembre. Ella quiere cuarto. Prega. Ella quiere cuarto. Ella quiere cuarto. Cuarto, cuarto. Ella quiere cuarto. Ella quiere cuarto. Cuarto, cuarto. Tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto, cuarto. ¿Qué ponemos ahora? Cuarto, tú no tienes cuarto. Vamos a hacer reggaetón clásico hoy. Tú no tienes cuarto, que tú no tienes cuarto. Es que tú no tienes cuarto, eh. ¡Adoni! ¿Quién se acuerda de esto? ¿Quién? Dios. El de la aventura de aquella noche lo sabe bien. Que aunque lo niegue, tú me conoces. Acércate, acuérdate del hombre que te hizo suspirar. ¡Hey! Quiso reír, ¡hey! Quiso llorar. ¡Hey! Te puso a destacar. Tu cuerpo, mi cuerpo pide más. Y te puso a Santo Domingo, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Europa. Tengo tu pistolero, revolcaste el auriculero. Déjame la mente en trasero. Dale a mi ujiki en el mollero. Si no me das un canto, me voy mal. Escuela solamente. Que te puso a berraquear. Tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Que te puso a berraquear. Tu cuerpo y mi cuerpo pide más. Escuela de esta, mira. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Dios. Busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Vieja escuela. Hace mucho tiempo que te quiero ver. Mezclando en vivo, ¿quién? ¡Adoni! Tu padre y tu madre te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Apunta ese número ahí, mira. Y solo tengo mi número telefónico. Para cuando te sientas sola. Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo tengo mi número telefónico. Para cuando te sientas sola. Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Muñeca y ama por él. Oh, acuerdas de esto? Para el que esté escuchando el mix ahora, esto es de Tone Chin, pero clásico nada más. Vieja escuela, así. Atención la gente de Boca Lounge, la gente de Nueva York, Anito Chino Boca, JP, ¡pregalo! Como una estrella fugaz, nuestro amor falleció sin razón. Baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez, poder de detener, ya no puedo. El que se acuerda como igual, mira. Sin amor, no sé qué van a hacer conmigo. Sin tu amor, ay, ay, ay, no se acuerda mi destino. Sin tu amor, el que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Metí un reggaetón, vieja escuela, para allá atrás, para allá atrás. Dale. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. Oye, está. Era Vallarde, Tego Calde, con mi yayada. ¡Adoni! Me siento de cabrón, oye, esto es para ustedes, para que se lo goce. Tego Calde era un paquete de 12, vuelvo a nuevo, me siento aquí en la mía. Lo máximo free production, ya le pego. La pata por si no fías sin misterio. Déjense de placer, que se acabe el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogares. Sí que vamos a hacer maldades. Muevan su pum pum cuando yo les tire mi zoom. En la cintura traigo mi zoom. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Voy. Mientras te tiro mi lenguaje obsceno. Yo soy el básquet, tú quisieras que tu cuerpo aplaste. Con esta burbuja siempre hago desastre. No te me desguille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, tan famoso. ¡Prégalo! Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. ¡Dice! Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen. Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, mamá morena, culipandé. Sabatea, cachea, pero que también pichea. La golfea, esa si no fantasmea. Oye, mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huele ni nada sucede. Es el negro Gigi y el enemigo de los Guasubis. Que nunca tira trililiza, nunca pa' la lechiza, por de aquí pa' ti. ¡Vieja escuela! Horchata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponerte de la china, dime duro. Que la más puta son la más fina y... Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco a lo loco, protégete me la mina mía. No se me cohiba y encía. Un pedacito que me gusta, y mira. Hace tu panilla, esto no es un juego. Si un lere te vio luego, coge el consejo de Tego pa' que llegue viejo. Y te va a huiro pelado. Sale premiado por la vida capuchado, eso sí es fau. A última hora vos haces loco en la ropa puesta, trabajo puesta. Sí. Nadie piensa cuando va a la pero, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. Hey, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Toco un mambo, verdad? No, toco un merengue clásico. Vamos a poner merengue clásico, ven. Fue un privilegio tu amor. ¡Oh, Dios! Y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Y hoy al fin de una amada, tu amor ya no es nada, ¿qué le voy a hacer? Dice, sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti, sobreviviré. Que quiera perder su tiempo, que me aconseje. metido en merengue clásico para beber romo, coño, ahí. Dale, Ruby, dale, Ruby. Fue un privilegio tu amor. Fue como un sueño dorado. Fui muy feliz a tu lado. ¿Para qué negármelo? Pero los sueños se suman. Tu amor se hizo brumas. No sufras porque. Si te la sabes conmigo ahí. Y sobreviviré. Claro que sí. Aunque reviente. Contigo o sin ti. Sobreviviré. Ya lo verás. Para olvidarte. Aborrecerte. O hasta quererte más. Sobreviviré. Claro que sí. Aunque reviente. Contigo o sin ti. Sobreviviré. Hasta quererte más. Tarán, tan, tan, tan. Ay, todo el que ha dejado su vieja, su tía, su madre en República Dominicana y vive en Estados Unidos, vive en Europa, vive en un país extranjero, la puede cantar confianza. Ay, mira. Viva, pues. Todo el que dejó su viejita en el patio, cántesela para que ella la sienta ya. El que se fue, dice así, mira. No te preocupes, madre mía. Le gusta doña Marta. Me decía mientras lloraba. Mi madre. Miramos con sentimiento. Voy. Le dije que me marchaba. Ayuda. Pam, pam. Es la primera vez. Decía mi madre al verte partir. Es la primera vez que te vas de mí. Sus ojos brillaban de tanto sufrir. Es la primera vez que te vas de mí. Qué pena tengo. Es la primera vez que te vas de mí. Qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir. Es la primera vez que te vas de mí. Madre mía, deja de llorar. Que muy pronto quiero. Tengo mucha coca. Quiero regresar. Voy en busca de mi porvenir. Atención, Carlos Martínez. Y una vida digna. Digna para ti. Manito Alex de la Cruz. Yo sé que la distancia no te alejará de mí. Decía mi madre al verme partir. Y que tus 20 años se los volveré a vivir. Sus labios temblaban, no sé qué sentir. Es la primera vez que te vas de mí. Qué pena que tengo. Es la primera vez que te vas de mí. Qué pena y qué dolor, qué manera de sufrir. Es la primera vez que te vas de mí. El que va para Santo Domingo en diciembre a abrazar a su vieja, coño. Madre mía, deja de llorar. Usted llegando, lo primero es darle un abrazo a esa mujer, ¿eh? Que muy pronto quiero regresar. Atención, Chené, que es mío. Voy en busca de mi porvenir. Darilo 11, la gente de Instagram. Voy en busca de mi porvenir. Yo encuentro y no de la casita que tanto te prometí y se la compré. Y se la compré. Y se la compré. Ram, pam. ¿Cuánto daría por tenerla viva, poeta? Pararara. Ah, no, pa'l chivao, pa' allá. Pero típico viejo, coño, ahí. DJ Adoni. ¡Adoni! De Don Chin, pero clásico nada más. Hasta los típicos son clásicos. Nada más típico viejo. Gracias por el apoyo, todo el que está apoyando, ¿eh? El hombre que no se casa. ¡Robo, coño! No sabe de cosa buena. El hombre que no se casa no sabe de cosa buena. Tiene que saber y buscarla. para el Cibao, para la línea, para allá. La gente de Santiago, la gente de San Francisco, saludos. Gente de Tenares, Tenares City. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Vestido en típico, coño. Chachito, ay, coño, pero más para abajo tiene la fábrica de muchachito. No hay carretera sin puente, ni puente sin barandilla. No hay carretera sin puente, ni puente sin barandilla. Toda la mujer chiflera se le hincha la rodilla. Toda la mujer chiflera. Se llama Donny Fernández. Manito el Yankee. Suena José Chavo. Ahí. Pegadito. Los que son del Cibao, los que son del Cibao, ¿se acuerdan de esto, viejo coño? A mí me gusta bailar el poco que viene nuevo. Y si no lo bailo ahora, te juro que yo muero. Atención, Chuapa, Jeffrey Papi. Eso es la cuenta tuya, mujer. El mañana. Ay, que no se lo sienta, mujer. Que el mañana. Que no se lo sienta, mujer. Te gusta así. Que se va el bongo. Toma el bongo. Toma el bongo. Toma el bongo. Se baila pegado, pegado, pegado, pegado. Omega, aquí no se acaba el swing. Hay que dar como 300,000 vueltas, pero se baila, algo es algo. Ahí. Cortando greña y haciendo moña. ¡Ay! ¡Bacán! ¡Saguía! ¡Bien, yo! Se lo grabó Roberto Valga. ¡Se duro! ¡En Sancho, mira, olla, agüita de la pantalla, agüita para una bulla! ¡Ay! Son la gente de Zona Lounge, la gente de Providence. Juan Vargas. Rafi de los Santos. Zulín. Ahí. Ahí. ¡Soy coño! Ay, una vieja se comió 400 y maduro. Y la noche la pasó arrancándose el ojo el coño y diablo. Mira, gracias a todo el que está apoyando en YouTube y que se está suscribiendo. ¿Cuánto vamos? Vamos como por 20,000 suscriptores. Empezamos hace 2 meses, ya tú sabes, ¿oíste? Bueno, Lizardo. Estamos viral gracias a ustedes. Y Moreno. Si me siguen dando amor, yo sigo dando música, eso es lo mismo. Sí, sí. ¡Ay! Sigue bailando los pegaditos ahí, pegado, pegado. Cuando tú te estás orinando, no te vayas a la trina. Porque te puedes comer, hay la cosa de hormiga. El mañana, solo te estamos, el que mañana, solo te estamos, el que es así, que se va el bombo. Sopa de pombo, a sopa de pombo, a sopa de pombo. Oh. Bueno, Sergio Babelchón, allá en la Buenavista City. Pacheco Record. El patrón y el patroncito. Señores, muchas gracias. Esto fue de todo un chin clásico, nada más. Gracias a todo el que está apoyando en el canal de YouTube. Atención, tiene que seguir suscribiéndose, tiene que seguir dándole like a los videos, tiene que seguir comentando, tiene que seguir regando la voz. Compártalo en WhatsApp. Si le gusta el contenido, compártalo con sus amigos. Y sígame mostrando amor, que yo voy a seguir dándole música, todo lo que usted quiera. Como siempre digo, yo soy el empleado y usted el jefe. Yo hago lo que ustedes digan. No hay más para nadie. Nada más lo que hay es quién. ¡Adonis!